Como todas las semanas, vamos a realizar la columna de marcha.org.ar y tenemos la alegría de volver a saludar a Jera, que nos tuvo algún tiempo abandonada. Ahora nos enteraremos un poco mejor por qué. Para charlar sobre Venezuela y Brasil. Jera, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo estás, Juancito, querido Luis? Bueno, un saludo a todos y a todas ahí en Chevarracas, ¿cómo andan? Bien, che, te extrañábamos. ¿Por dónde anduviste? Y anduve ahí dando unas vueltas ahí por nuestra América, con un poquito de Colombia, un poquito de Venezuela, una pasadita, pero bueno, ahí con, por lo menos recogimos algunas impresiones que espero poder llegarme, si puede ser el próximo lunes, ahí a compartir con más tiempo. Bien, estaría buenísimo que podamos compartir en el piso un poco de esa experiencia. Sí, habíamos charlado ahí brevemente cuando estuviste en la actividad que realizaron los compañeros de Colombia Informa. Bueno, queremos hablar un poco de Venezuela y también de Brasil, que ayer hubo elecciones. ¿Por dónde querés empezar? Y vamos a entrar un poquito a Venezuela, si te parece que bueno, en la agenda se coló Sí. un tema bastante complicado y muy duro, que conmocionó no solo al pueblo bolivariano, sino también a toda nuestra América. Hay Claro. que hablar ineludiblemente de lo que fue el asesinato del joven diputado chavista Robert Serra, ¿no? La noche del Sí. miércoles pasado, y de su compañera María Herrera. Decíamos un gran golpe que recibe la revolución bolivariana, un hecho que causó mucha conmoción, decíamos, y también marca una señal de alerta para lo que se viene. En Venezuela, Robert Serra tenía solo 27 años y era diputado a la Asamblea Nacional. De hecho, fue el diputado más joven de la historia de Exactamente. Venezuela. Era también uno de los símbolos de la juventud chavista, de esa nueva generación que creció al calor de la revolución bolivariana y que se comprometió con ese proyecto. Claramente no fue un hecho aislado el asesinato de Robert Serra y de su compañera, decíamos María Herrera, en su casa, sino que bueno, se enmarca dentro de lo que viene a ser una estrategia clara que viene mostrando la ultraderecha venezolana, un sector de ella con fuertes vínculos con Estados Unidos y con el paramilitarismo colombiano, y que después de lo que fueron 3 meses de violencia callejera, desde febrero en adelante, con casi 50 muertes, bueno, con las guarimbas y todo eso que estuvimos reseñando, ya se venía hablando del comienzo de una estrategia que apuntaba a los asesinatos selectivos, ¿no? Asesinatos de integrantes del chavismo ejecutados a través de sicarios o grupos paramilitares. Al día siguiente del hecho, el ministro de Justicia y Paz, Miguel Antonio Torres, dijo: según las evidencias observadas, estamos en presencia de un homicidio intencional, planificado y ejecutado con gran precisión en el lapso de entre 15 y 20 minutos. Dijo que había un trabajo previo de vigilancia y de conocimiento para saber exactamente cuál era la rutina de Robert Serra y de quienes le acompañaban, o sea que no quedan dudas, a pesar de que todavía no hay pruebas contundentes, ni se quiere, digamos, decir mucho hasta que avancen las investigaciones. Decíamos, no hay duda de que fue entonces un crimen planificado y ejecutado por orden, ¿no? Por alguien que dio una orden y un grupo de sicarios que entró a la vivienda de Robert Serra y lo asesinó a puñaladas a él y a su compañera. Sí, Jera, ahí me llamó la atención, ¿no? Esto, 30 puñaladas, esto fue el miércoles a la noche. El diario La Nación, de acá de Argentina, el viernes sacaba una nota del hecho, hablando de la inseguridad en Venezuela, y que bueno, esto había sido un hecho más de inseguridad cuando un diputado del chavismo tenía 30 puñaladas en el pecho. La ultraderecha también se alinea para ocultar después, ¿no? Lo que hacen algunos de sus cómplices en otras regiones. Sí, claramente la oposición en Venezuela que controla sobre todo lo que son los medios privados, a través de esas herramientas comunicacionales, intentó instalar un discurso de, bueno, esto es parte del crimen común, del Claro. AMPA. Obviamente no, eso no reviste ningún análisis. Serra era, además de ser, decíamos, un joven, un símbolo de la generación de la juventud chavista, era uno de los parlamentarios bolivarianos que estaba más activo en la denuncia contra estos sectores paramilitares, contra, digamos, todos estos sectores vinculados al expresidente colombiano Álvaro Uribe. Era el que venía denunciando con mucha fuerza allí en el Parlamento todas las estrategias de desestabilización y sobre todo de las acciones violentas que venía emprendiendo sectores de esta ultraderecha venezolana con apoyo externo. Así que, digamos, lo que decís vos, ¿no? Más de 30 puñaladas, un crimen en el cual ni siquiera se le llevaron nada de la casa. Tenía ahí la mochila con la computadora, con la laptop, con varias cosas de valor, no se llevaron nada. Así que la verdad que deja mucho que desear el papel de los medios, también de los dirigentes de la derecha venezolana que intentaron pasar por un crimen común y un delito común, claramente asesinato político ejecutado por grupos de sicarios, ¿no? Sí, exactamente. Y otro tema que no podemos dejar de hablar después de cómo lo cubrimos durante estos meses es las elecciones de ayer en Brasil, ¿no? Sí, sí. Si querés, para cerrar ahí, digamos, dejar una señal de alerta en esto de que ha emergido un sector de la ultraderecha venezolana que hoy por hoy el que está más visible y el que motorizó todos esos meses de violencia callejera en Venezuela, que dejaron cerca de 50 muertes, lo que marca una estrategia, un cambio de estrategia, ¿no?, en la oposición venezolana que de 2007 a 2013 la había jugado como apostando más las fichas al escenario electoral, moderando sus discursos, incluso mimetizándose con algunas ideas y símbolos del chavismo. Bueno, esto cambia a partir del fallecimiento de Chávez. Ya en 2013 empezó a mostrar esta cara de apostar nuevamente a la vía violenta y en este 2014 quedó ya claramente demostrado cuál es la estrategia, por lo menos de una parte de la derecha venezolana, de apostar a escenarios de caos, de desestabilización. No lograron hacerlo en esos meses de guarimbas y de desestabilización. Intentan ahora hacerlo generando caos con estos asesinatos selectivos, así que muy pendientes y alerta a cómo sigue la situación allí en Venezuela.